nos dan miedo las ruinas, porque llevamos un mundo nuevo en nuestros corazones. Y el rap que escucharía Camilo en Sierra Maestra. I'm a field negro. Hola, hola, hola, arrancamos con una nueva hoguera. Esto que escuchas es Cienfuegos Política y Rock. Estamos en el programa número 182, que va a ser también el último programa del año de 2022, antes de tomarnos un merecido, hoy merecido, ya tú lo juzgarás, descanso o paroncito de un par de semanas para celebrar que nace Jesucristo y San José. Recuerda que somos el órgano de expresión de la guerrilla radiofónica de la Sierra Maestra Pinteña y hoy te estábamos saludando delante de los micrófonos aquí en esa primera línea, el comandante Buenaventura Cienfuegos y el subcomandante trabajador asalariado. Buenas tardes. Pues aquí estoy trabajando. Buenas tardes. ¿Qué tal? A última hora. Sí, sí. A última hora. Muy bien, muy bien. En la retaguardia tenemos, como siempre, la teniente Vergonzosa. Bueno, estamos en esta séptima temporada de Cienfuegos, grabando en este flamante nuevo estudio de Radio Sata, emisora comunitaria de Pinto, que cada vez que venimos los compañeros han instalado un nuevo mueble, agradecidos de corazón, porque siempre hay... ¡Ay, acabo de descubrir el nuevo! Sí, sí, sí, sí, sí. Hola, mueble. Sí, sí. Y bueno, aquí estamos grabando estos los lunes a eso de las 7 menos cuarto y las repeticiones los viernes 7 de la mañana y los domingos a las 11 aquí desde Radio Sata. Y remitimos en Ovejas Negras, Ágora Sol Radio de Madrid, Radio Almaina de Granada, Radio Activa de Alcoy, Radio Argallo de Cantabria, Radio Clara de Valencia, Radio Trama de Sabadell y Radio Gallinera de este valle alicantino. Y también, claro está, cuando quieras, en la web cienfuegosradio.com, las plataformas iVoox, Spotify, Archive. Y bueno, ya sabes, en las redes sociales, pues con Twitter, Facebook, Instagram y el grupo de difusión de Telegram. Vamos, que estamos ahí un poquito en todas las cosas digitales. El programa de hoy no va a ser un programa temático, sino va a ser un programa variado en el que vamos a hablar de muchas cosas, de nuestros amigos y vecinos, de vídeo unicelular... Y de conciertos con la excusa, una excusa pues como otra cualquiera para poner algunos discos, novedades y adelantos que han salido publicados en los últimos meses. Y bueno, para ello tenemos aquí a alguien de un grupo que se llaman Malavenidos, vecinos de esta zona de periferia que damos en llamar Madrid Sur. Pero no nos conocíamos en persona, sabíamos de su existencia por las redes sociales, pero sin ubicarlos mucho. Uno de ellos acercó a la reciente charla que hicimos aquí en Pinto, en el Centro Social Octubre, pues para presentarnos a su grupo y él mismo como persona. Y nos hizo mucha ilusión, pues porque una de las ideas al organizar esa charla pues era conocer más pues a nuestros vecinos, a gente de nuestro entorno que estar haciendo cosas interesantes de las que no teníamos noticia y parece que por lo menos con Malavenidos ha funcionado, así que... Esa tremenda ilusión que nos hace que tenemos aquí con nosotros a uno de los miembros de este grupo de Malavenidos. Buenas tardes, Gus, bienvenido. Muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme y mucha mucha ilusión de venir a conoceros aquí al cuartel general este de la Sierra Maestra Pinteña. Sí, y sí, además lo he hecho bastante bien, hemos hecho lo típico, te hemos puesto una voz en la cabeza, hemos dado unas vueltas por la periferia sur... Le hemos dado un Valium y bueno, pues ahora vamos a poner el periódico con la fecha de hoy, igual que Aldo Moro antes de ser ejecutado por las Brigadas Rojas. Y vamos a poner, antes de empezar a charlar, un poquito, una cancioncita de Malavenidos para que sepamos cómo suenan de ese disco que han sacado en este año 2022, Enmienda a la Totalidad. ¡Empezamos! Paran de idolatrar y de cubrirlo de gloria. Donación. Malavenidos, Don Amancio. ¿Quién será ese Don Amancio? ¿Quién será? Tenemos con nosotros, ya hemos presentado a Gus, vocalista y guitarra, ¿no? Si no me equivoco, de sí. Malavenidos, el grupo que vamos a escuchar. ¿Quiénes sois, Malavenidos? Preséntanos a tu grupo. Bueno, pues somos tres muchachos también de la zona, de toda la zona sur de aquí de Madrid. Estamos un poco repartidos. Bueno, provenimos un poco de Getafe, los tres, porque nuestra infancia la pasamos allí, pero ya estamos un poco esparcidos por el sur de Madrid. Yo, bueno, como has dicho, yo soy de aquí de Pinto. Robert, que es el bajista, vive en Móstoles, y Mario, que es el batera, vive en Entrevías. Y además nos comentaste que ensayabais en Parla, o sea que sí, ensayamos en Parla, ¿no? Así que todo. Periferia todo sur, perfecta, claro, claro, cogemos toda la zona. Sí, bueno, pues a ver, ya llevamos un montón de años en esto, hemos pasado por diferentes bandas. Yo, vamos, desde los 14 o 15 años tocábamos juntos, sobre todo con Robert. Vamos, Robert siempre ha sido mi bajista, desde hace 30 años, te diría. Pero Malavenidos es un proyecto muy nuevo, o sea, surge en la pandemia, justo cuando estábamos ahí encerrados y tal, que estábamos un poco sin proyecto, hacíamos versiones de... Bueno, teníamos como un pequeño grupo haciendo versiones de Green Day, fíjate. Pero en la pandemia, pues yo creo que le ha pasado a muchos proyectos, que la gente en pandemia, bueno, en el confinamiento nos quedamos encerrados y entonces le dabas ahí a la cabeza y empezabas a montar algo nuevo. Y para nosotros, sobre todo, fue el hecho de volver, un poco cuando ya nos desconfinaron, volvimos al local de ensayo, pero con una perspectiva muy negra, claro, que era no tocar en un escenario en el próximo año, como poco, porque ya sabíais que las salas y los conciertos y las cosas públicas estaban completamente prohibidas, ¿no? Y entonces, claro, una banda de versiones que se mete en un local de ensayo todas las semanas a tocar canciones de otros sin la perspectiva de subirte a un escenario y disfrutar, ¿no? Que se supone que para esto lo hacemos, pues a mí me daba una pereza total. Yo decía, chicos, yo esto no. Y entonces pues dijimos, lo que pasa es que, bueno, como a nosotros siempre nos ha gustado componer y hacer nuestros propios temas, pues ¿por qué no nos ponemos a ello y hacemos algo nuevo? Y ese algo nuevo ha sido Malavenidos. Surgieron 10 temas relativamente muy rápido, y nos pusimos a ensayarlos y nos pusimos a grabarlos. Como no se podía tocar, pues fue un poco un proceso extraño, ¿no? Porque normalmente los grupos componen, sacan los temas, los presentan en directo, si funciona se los van quedando y terminas pues juntando los que más te molan o tal y los metes en un disco. Aquí no, aquí tocamos, nos gustaba a nosotros, los íbamos conformando y nos pusimos a grabar, porque no teníamos nada que hacer. Entonces, al final lanzamos el disco un poco antes de presentárselo a la gente. Afortunadamente a la gente parece que le gusta. Y bueno, es un poco punk rock directo, somos un power trio, ¿no? Por decirlo de alguna manera, guitarra, bajo y batería. Y bueno, lo hemos hecho con muchas ganas, con mucha ilusión, lo hemos autoeditado como hemos podido y ahora nos estamos dedicando ahí a que se nos escuche un poco. Uh-huh. Enmienda a la totalidad, se llama ese primer trabajo. Enmienda a la totalidad. Bueno, el tema de Malavenidos, el nombre nos gustaba a todos y bueno, por la definición que viene en el diccionario, ¿no? El diccionario dice que Malavenidos, bueno, tiene varias acepciones, pero una de ellas es pues que estás en desacuerdo con algo o con alguien, ¿no? Y no había nada que mejor nos definiera, porque estábamos en desacuerdo con muchas cosas. Y dijimos, esto nos viene al pelo. Y como estamos en desacuerdo con muchas cosas, pues nos metemos con muchas cosas en el disco. Y por eso se llama Enmienda a la totalidad. Es verdad que es la frase, es una de un verso de un tema, pero también definía mucho lo que queremos contar. Y de conciertos, comentar, claro, nacisteis en pandemia, ¿ahora cómo va la cosa? Pues lanzamos el disco en marzo, lo presentamos los meses siguientes, hasta verano, hicimos como 3 conciertos en Fuenlabrada, en Getafe, en el Fender de Getafe, que por cierto cierra ahora, es una sala mítica de Getafe que justo ahora cierra, en diciembre, se termina después de 35 años abierta. Joder. Es una pena, por temas urbanísticos y movidas con el ayuntamiento. ¿Y qué zona está de Getafe, así por curiosidad? Está en el centro, por el centro de Getafe. ¿La calle de los bares? Y vamos, es un garito de conciertos de toda la vida. Y joder, y ha venido gente aquí a tocar giras internacionales. O sea, es un sitio de conciertos mítico, que encima conocemos a los propietarios, que son muy buena gente. Y por un tema administrativo se cierra una sala de conciertos, que es una pena. Pero bueno, y ahora, bueno, hemos estado pues después del verano componiendo. Estamos otra vez componiendo, haciendo temas nuevos. Y ahora volvemos a tocar. Y ahora enero, febrero, marzo ya tenemos fechas cerradas, así que... Pues nos las irás contando para difundirlas aquí en Cienfuegos, claro, en las redes, por claro, supuestísimo. Sí. Gustavo, miembro de Malavenidos, muchas gracias te invitamos a quedarte con nosotros en el resto del programa. En cualquier momento el micro queda abierto si quieres comentar cualquier cosilla. Sobre todo porque a mí no me da tiempo a prepararme nada. O sea que si llenas, tú aprovecha. Vale, sí, sí. Aquí tenemos, ha llegado un cuarto invitado además, que igual también le apetece hablar hoy. Aunque sea decir, di hola, buenas tardes al menos. Muy buenas, muy buenas. Ahí estamos. No, seguimos hoy. Porque hoy es un programa de eso, dedicado a amigos y vecinos. Y claro, hablando de amigos, vecinos y música punk, pues toca hablar de los LSM, ya un clásico, tanto aquí en Cienfuegos como hablando de la zona sur y en concreto de Pinto. Grupo veterano, ¿no? Veteranísimo ya, llevan desde el año 94 dando tralla y están ya ultimando los detalles del que va a ser su próximo disco y tenemos intención cuando esté listo, cuando esté en la calle, de hacer un especial con ellos. Iremos dando más detalles, pero es un grupo pues muy importante para nosotros, son amigos, desde que empezamos a hacer cositas aquí en el pueblo, ellos ya estaban tocando, nos ponían banda sonora, se apuntaban a todo lo que montaban esos chavales a los que acaban de conocer, con lo cual siempre encantadísimos. Le daremos bastante bolita a ese lanzamiento. Se lo están currando el modo de difundirlo, van sacando pequeños adelantos, pildoritas, primero sacaron una colaboración con Fernando de Reincidentes, y vamos a abrir boca hoy con el último, lo más calentito que nos han enseñado, Muerte Digna, con la colaboración de Roberto el Feo del último que cierre, y como decimos, tan calentito como que lo publicaron el pasado viernes, y ya sabéis que grabamos los lunes, así que vamos con ese Muerte Digna del SM. ¿Por qué morir? Quiero morir porque la vida para mí en este estado, la vida así, no es digna. Pero es que yo no juzgo a nadie, ¿no? ¿Y quién soy yo para juzgar a los que quieren vivir? Por eso pido que no se me juzgue ni a mí ni a la persona que me preste la ayuda necesaria para morir. ser lo que soñar. Poder comer yo solo, poder correr sin parar. Esta vida es injusta y no puedo volver atrás. Quiero morir solo y con dignidad. Y con dignidad. Y con dignidad. Final friki de canción de los LSM, no podía ser menos. Muerte digna, el último adelante con Roberto el Feo, del último que cierre de los LSM. Canción que yo diría que tiene una letra valiente, ¿no? Porque qué poco se le canta a la muerte digna, al irte voluntariamente cuando piensas porque no vas a poder seguir adelante, cantarle a la eutanasia. Y la verdad es que es algo, un tema que afecta antes o después a casi todo el mundo, directa o indirectamente. Ser testigo de estas cosas o tomar la decisión. La muerte a todos, que yo sepa. Por supuesto, pero... Menos a mi gato. Menos a tu gato y a Josi, el de los suaves. Pero a los demás, sí, sí. Cuando le pilló a Fidel Castro, yo me di cuenta que la inmortalidad no existía. Pero bueno, en este tema concreto, es la muerte digna, el decidir de para qué seguir viviendo en estas condiciones, de la vida está siendo digna, porque al menos sea digna la muerte. Y me ha llamado mucho la atención que en estos tiempos de polarizaciones absurdas, de esa derecha fuera del poder estatal, convirtiendo en polémicas gilipolleces como pianos para moverse en ese continuo de no debate, sino ese continuo enmerdar, meter, generar conflicto, dar esa sensación de incomodidad en absolutamente todo, lo poco que están usando la ley de eutanasia como arma electoral, como argumento para emponzoñar. Y mira que sería de las cosas más coherentes que podrían tratar dentro de su supuesta ideología católica, ¿no? Pero como yo creo que es algo tan obvio que no están maniándolo demasiado. Yo creo que son ese tipo de historias que al final hay un consenso tan grande en la sociedad que ven, habrán hecho sus encuestas y habrán visto que ahí no pueden pillar directamente. O sea, yo vengo durante muchos años de haber trabajado en un sector muy relacionado con la muerte, como es la geriatría. De hecho, me ha tocado acompañar a gente hasta la muerte. Literalmente se me ha muerto gente en las manos. Y las familias, independientemente de que por las pintas, por la forma de hablar, por un poco el contexto, entendieras que eran más bien de derechas o de izquierdas, pues al final hay un momento en el que están deseando que el familiar que está tan sumamente mal deje de pasarlo mal. Es que es algo tan lógico. Así que entiendo que al final habrá sido eso. Los partidos tienen sus encuestas internas, más allá de sus formas de entender el mundo, y quitando pues Vox y demás, que ahí sí que... Y ni siquiera ellos lo están manejando. Lo están haciendo poquito para lo que podría ser, pero imagino que verán que es algo que no tiene tirón electoral. Son estas cosas que... Que es lo único que les importa al final, sí, no, sí. Claro, no tienen ni ideología ni nada. Pero, ojo, estando de acuerdo, yo creo que sin matices, con el derecho a la muerte digna, eso no debe convertirse en excusa para no proveer de una vida igualmente digna. La muerte digna es como la última situación a la que se llega cuando no se puede garantizar una vida digna. El otro día leía en Twitter a Santiago Niño Becerra, el conocido divulgador, dos casos que parecen sacados de películas de terror, pero no, son reales, ambos han sucedido en Canadá, un país del que se habla poquito, pero hostia, a veces las cosas que tienen de paraíso neoliberal, ¿eh? Uno es un caso en el que se ha autorizado la eutanasia a un pensionista que dice que no quiere morir, pero que afirma carecer de dinero para sobrevivir. Porque una vez pagado los gastos médicos y otros básicos, pues le quedan $120, con lo cual prefiere no seguir viviendo para que no poder garantizarse una vida digna. Y luego, a principios de este mes de diciembre, también en Canadá, una exmilitar que quedó parapléjica en el año 89 a raíz de un entrenamiento y que solicitó al Departamento de Asuntos de Veteranos que le instalaran unas sillas salvaescaleras en su casa, la respuesta que recibió fue que podían ofrecerle asistencia médica en la muerte. O sea, que tela marinera, que tema más absolutamente distópico de cómo aprovecharse de una legislación, de un consenso social que existe, al menos en las sociedades occidentales, de que la muerte digna es una solución cuando no se puede vivir bien, en lugar de garantizar una vida digna a quien te lo está pidiendo. Dices, no, pero te puedo ayudar a morirte. Es absolutamente de peli de terror. Yo para esto siempre mejor tiré hacia los clásicos. Hace unos años en un debate y demás sobre el mundo rural en Asturias y el hecho de que cada vez hay población más mayor en la cornisa cantábrica, en Castilla y León y demás. Un chaval comentaba que en su aldea, una aldea no especialmente alejada de la capital de Asturias, había existido toda la vida el árbol de ahorcarse. Cuando los paisanos, además con un sesgo de género muy importante, eran los paisanos, veían que ya empezaban a no estar bien, se iban y ahorcábanse. Y de toda la vida dicen, no, está el árbol, sería un roble seguramente, el roble de ahorcarse. Tela marinera. Vamos a seguir con temas más alegres porque es lo que nos faltaba para un lunes. Novedades, más novedades. Otro grupo que también ha sacado novedades hace poquito, aunque no sean exactamente vecinas del sur de Madrid, sino más bien vecinas del otro lado del mundo, las japonesas, Otoboke Beaver. Ya sabéis que tenemos un corresponsal en Kioto, aquí en Cienfuegos, el compañero K, y hoy vais a escuchar su voz por primera vez. Pero además, ojo, que hemos tirado la casa por la ventana y hemos mandado a un enviado especial con él a que vean en directo a los Otoboke Beaver y nos cuenten, pues, qué tal lo gastan estas chavalas. Y nos han preparado un reportaje tremendo. Escuchad bien porque hay hasta un saludo de las chicas del grupo, aunque la calidad es la que es porque las cosas del directo. Ojito aquí a lo que nos han preparado los compañeros desde Japón. Hola, muy buenas. Estamos aquí en Kioto. Somos Io Kentaro y Nacho Bus. Estamos en Kioto y vamos a ir a un concierto esta noche. Pues ¿a quién sí vamos a ver? Vamos a ver a dos grandes grupos de Kioto, en este momento de los más grandes, que son los mitiquísimos Warhead, y los no tan míticos, bueno, las no tan míticas, pero apuntando manera, Otoboke Beaver. Otoboke Beaver. Otoboke Beaver. Otoboke Viva. ¿Qué significa eso? Beaver Capto y Otoboke, según he leído por ahí, tiene que ver con un loft hotel de cerca del instituto que compartían ellas. Ah. Un loft hotel es un hotel por hora donde van las parejas follas porque las casas aquí son de papel y como... sí. Bueno, ya os contaremos qué tal ha ido el concierto. Es que cuando ponen los conciertos la entrada a 2.800 yen con dos, con una bebida, es que tienes que comprar una bebida obligatoria. No es que se te incluya la entrada. Eso es para que por lo menos la sala se lleve dinero para ellos. Creo que las entradas son para los grupos y la barra es para la sala. Entonces, la sala para asegurarse por lo menos un dinero, pues. Algo así. Lo guardé. Mientras esperamos para mear, ha estado guapo los guardias, ¿eh? A mí cada día me gustan más. Arigato. Great show. Bueno, Kenta, ¿qué te parece el concierto? Buah, ha sido un conciertaco. Los dos grupos. Warhead, los he visto dos o tres veces y creo que ha sido mi favorito, mi concierto favorito de ellos. Y Otoboke Beaver, me han flipado, o sea, clavado O sea, no se han saltado una nota en ningún momento, una compenetración que flipa. Pero su público me han caído gordo. Eran demasiado groupies. Hacían coreografía. Se sabían las letras. Y una cosa de... del hardcore, y que a mí siempre me ha gustado mucho, son los pogos. Y son ese tipo de pogos que no me ha gustado, de gente que nunca se ha metido en un pogo y simplemente dan saltos sin orden ni concierto. Entonces el pogo de Warhead éramos muchas menos personas, pero de gente que sabe lo que es un pogo. Y el de Otoboque Beaver eran gente que se nota que habitualmente no escuchan punk ni hardcore ni nada. Entonces era darse empujones por darse empujones. Pero a ella, musicalmente, el concierto, impecable, impecable. Conciertazo. ¿Se han tocado algo del último disco? Sí, un puño de canciones del último disco. De hecho, yo personalmente he echado de menos alguna canción del primer disco. Aunque del primer disco se han tocado... las buenas se han tocado las buenas. ¿Cómo se llama el último disco? El último disco es... Super Champón. Super Champón. Super Champón. Super Champion. Champion no. Champón. Champón creo que es una comida. Pero no estoy seguro. Bueno, un saludo a los oyentes de Cienfuegos. Saludos, oyentes de Cienfuegos. Venga, un abracico desde Japón. Adiós. Pues esto los escuchábamos, y como el programa, pues eso, y va de, y también de nuestros amigos, y queremos presumir de ellos, pues os contamos que además de ir a hacer el punky, y estos dos señores a los que acabamos de escuchar han aprovechado la visita de Nacho a Japón para ir con el doctor Yoshizumi Ishino a buscar un virus. Y no uno cualquiera, no uno que vaya a provocar la siguiente pandemia, sino un virus hipertermófilo que se llama SSV1 y que infecta las arqueas que viven en las aguas calientes y muy ácidas de origen volcánico que hay en ese país, allí en, allí en Japón. Apuntes para participar ahora después. sobre el virus, ¿no? ¿No sabes qué es una arquea? Pues nosotros tampoco, pero tranquilos, pero el doctor Nacho Pus nos explica que una arquea es una forma de vida unicelular que no es una bacteria, sino otro dominio independiente de la vida. Y parece ser que esos virus que infectan arqueas tienen unos trozos de ADN que, pues, que no se sabe qué hacen, así que averiguarlo lo que va a hacer Nacho cuando se le pase la resaca de haber estado viendo a las Otoboque. Para terminar el paseo por Japón, pues lo coherente pues, es escuchar a las Otoboque Beaver, la canción Chuchu Song, que es la primera canción que escribieron, aunque la publicaron para que apoyase un crowdfunding en 2017, pues hace un par de meses que decidieron pues sacarla ya al dominio público, pues para que la disfrutáramos todos los demás, y que suena así de tremenda. Yeah. Chuchu Song de Otoboke Beaver desde Japón, ni más ni menos, que presentaron el disco hace poquito y nos lo contaron nuestros amigos Nacho y K. Otros amigos del programa también del sur, pero esto no del sur de mar, más del rollo de coger la 4 hasta que pues, te encuentras con el mar, son la Federación de Raperos, Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, la FRAC. Parece que fue ayer cuando nuestro amigo Manu nos hablaba de un grupo de chirigotas rap, como él lo definió, que había conocido cuando viajó a la Tacita de Plata para ver al Rayo Vallecano jugar contra el Cádiz. Ha llovido de aquello. También parece, pues, de esta misma mañana cuando participaron la FRAC, esa Fundación de Raperos Atípicos de Cádiz, en el concierto del 10º aniversario de Latido de Libertad en el Centro Social Casablanca de Madrid. Pues ya no existe el Centro Social Casablanca, ya no existe Latido de Libertad, pero el tiempo pasa y quienes sí que existen son la FRAC, que con la tontería cumplen 15 años ahí en la carretera, más de 600 conciertos, tirando mucho de la autogestión, del háztelo tú mismo, y acaban de sacar un nuevo tema lleno de referencias, pues como son musullos futbolísticas, pero también, por ejemplo, a grupos como No me pises, que llevo chanclas, que por cierto sonarán en un próximo programa de Cienfuegos. Ahí te dejamos el anzuelo tirado. Vamos a escuchar esa novedad de la FRAC, que se llama Plaza de la FRAC. Tosta de polvorón como postre de la hueva, capea sin matarlo a Thor que se mueva. Si empatamos a cero salen todos los de la cueva. ¿A cuánto tiene el gramo? De papas nuevas. Si no tiene hambre come solo lo que pueda, aunque se empuja con el queso el rueda. Si lo piensa mucho puede ser que suceda. La 3331 se cruza la Saucelo. Tiene toda la cara de Gil Roble de la seda. Dijo que se iba, se vino y no se queda. Lo suyo es que el PSG a Mbappé no ceda. Vaya guarrería, en verdad que eso llega. Lo peor no es que pase, lo peor es que lo huela. A mí tu argumentario como ves que no cuela. Tu bandera es lo que hay entre el suelo y mi suela. Eso es algo que se ve desde aquí a la muela. Lo suyo es que fichemos, Arcángel Arzuela. A mí es que en verdad todo esto me la pela. Estamos a la espera de coger la escarapela. No dejan que toquen carajote mi esquela. El tema va con catálogo pero no contiene epílogo. Sí que tiene un ideólogo y en la portada su logo. En el diálogo dialogo pero no me apunto al pogo. Porque me ha dicho el cardiólogo que con Naka Gamojo. Jorge González era el mago, también era el del impago. Que entraba con un amago y acaba gritando gol. Llega una carta de embargo que además va con recargo. Por el agua de los mangos y todos los chelilleros fango. Me tiro otro espejo y me cago, un primero ya para el gago. Esos gatitos chiquititos por las calles de Chicago. Con el calla para el lago, andalú es un halago. Qué regalo dice el largo cuando hablamos de Yago. Alan con el Alan, guardándose un pa' luego. Johnson es danés, pero Cario era noruego. Tosiego de yogur griego y más inflado que el viejo. Si vuelvo al 104, me bajaré el borrego. Me voy a dejar un bigote gordo como el de Carmelo. Me voy a poner en el coco como Simeone pelo. Me voy a seguir sonando los mocos como mi abuelo. El punteado de este tema lo está haciendo Bustelo. No puedo evitar el ojalá se muera. Pensando en la morralla filofascia que me artera. ¿Qué quiere que te diga? Mi rima es todo sincera. La gente carajota normalmente no se entera. El 15 aniversario de la FRAC te espera. No quiero Zeta Tangana, pero tampoco al Nega. Conozco en persona al colega de la Vega. Los notas de Dipsa pueden y llegan. Si no vas a guisar, pues tú eres el que friega. Si tú vas a invitar, aceptamos tu cartera. Si vas en patinete, nos cojas por la acera. Si vas en el coche, relájate, fiera. Cuando te sientas mal, piensa en Carlos Herrera. Piensa en lo mierda que sería si tú él fuera. Piensa en un olmo con una harta de pera. Piensa en el tipo que este año saca Herrera. Piensa en quién ganó, el Teresa Herrera. Piensa en qué pone de pringa la telera. Es que me lo cuenta y es como si lo viera. Si te tira un peo es como si lo viera. Champiñones, portobelo y salmorejo en un gotero. Lo suyo es que fichemos al largo de Luis Rivero. Su plato de puchero y su tocinito de cielo. Lo suyo es que nosotros fuéramos gemelos. El sarto del caballo es el campo del Toledo. El Juani con el bigote se parece a Quevedo. No sé por qué carajo y en mi casa un jamonero. Novia da la talla en la vida pa' bombero. Shakurra, Estupa, Chivato, Madero. Me hubiera gustado recibir un pase de Del Piero. Me hubiera gustado currar algún día con Paco Gavero. Frecuento el almacén de Don Edmundo Rivero. Nuestro 15 aniversario es pa' quitarse el sombrero. Pa' mandar trabajo digno pa' los activos. astillero. Seguimos sin un duro, pero con mucho empero. Plaza de la Frac en el nuevo callejero. La Plaza de la Frac desde Cádiz, ya sabes, en el nuevo callejero gaditano, ahí tenemos esa Plaza de la Frac, 15 años que cumplen. Amigas, vecinas y residentes en Madrid son también Public Enemy, que no Public, no confundamos, que están estos días presentando disco. Y bueno, en este caso sí que vamos a dejar que sean ellas mismas las que nos lo cuenten, que se lo sabrán explicar seguro bastante mejor. Hola, buenas. Hola. Somos Public Enemy. Somos un grupo de punk rock que ensayamos en Madrid, aunque con alguna de las componentes es de un sitio distinto. Y bueno, hemos venido a presentar el disco Bad Blood, que acaba de salir hace pues muy poquito tiempo y lo tenéis en todas las plataformas. Este disco tiene 6 canciones y tenemos una de ellas que hemos hecho un videoclip, que es lo que consideramos nuestro single, y se llama All Light, y también lo podéis ver en YouTube. Y bueno, esto empezó siendo un proyecto entre yo, que soy Giovanna, la batería, y Alex, mi amiga, que está aquí a la guitarra y a la voz. Efectivamente. Y nada, quedábamos en realidad para tocar porque nos gusta tocar y porque era una excusa para seguir progresando cada una en su instrumento. Pero bueno, un día se vino Irene, que también tocaba la guitarra, le gustó mucho y nos dio mucha fuerza como para tomárnoslo un poco más en serio. Entonces encontramos a Nidia al bajo y hace cosa de un año o así que cerramos la formación. Hemos trabajado mucho para sacar estas 6 canciones, que parecen pocas pero llevan trabajo, nos ha costado. Pero bueno, estamos muy orgullosas y bueno, hemos tocado más de lo que esperábamos, hemos tenido una acogida que tampoco nos esperábamos, casi inmerecida, pero estamos súper agradecidas y muy contentas. Y veníamos a presentaros hoy Remember, que es la última canción de este disco. Y bueno, trata del paso de la niñez a la adultez y bueno, cómo esas fantasías que creías de cuando eras pequeña o pequeño o pequeñe, en las que bueno, la justicia era siempre para los buenos, las cosas buenas les pasan a la gente buena y tal, bueno, pues te das cuenta de que la vida no es así, que las injusticias existen y bueno, te toca lidiar con ello y seguir para adelante y con una sonrisa en la cara. Entonces, bueno, pues esto es Remember, esperamos que la disfrutéis y muchísimas gracias a Cienfuegos por pincharnos y por contar con nosotras. Sí, muchas gracias. Un saludo, un abrazo. Así suenan esas Public Enemy con Remember. Estamos aquí en Cienfuegos, programa 182, emitiendo desde Radio Sata en la Sierra Maestra Pinteña. Con este programa hoy de, pues, para presentaros algunas canciones, novedades, cositas que nos van llegando. Nos gusta mucho, lo recordamos, os invitamos a que lo hagáis continuamente, pues esa gente que se pone en contacto con Cienfuegos a través de las redes sociales, el arroba Cienfuegos Radio, ¿no? En Twitter, Facebook e Instagram. Instagram quizá la más activa. Ahora, estas empresas multinacionales que viven de robar nuestra atención y nuestros datos tienen muchas cosas malas, ¿no? La colección de cosas malas no la sabemos perfectamente, pero también pues tienen algunas cosas guapísimas, pues como que te escriba un grupo de street punk de Alicante del que no sabías nada para decirte que son oyentes del programa, que les mola lo que haces y que si algún día os apetece pinchar algo, pues que aquí están los enlaces. Hemos echado un vistacillo a los enlaces, tienen una maqueta, Support Your Local Punk Band, y estos días están presentando Working Class Punk, de la que vamos a escuchar una de las canciones porque nos ha molado el título. Nostálgicos, que no se refiere a gente como nosotras, que le gusta escuchar pues a los Clash, a Cortatu, a Chuck Berry, sino más bien a otro tipo de nostálgicos. Creo que sabréis a cuáles nos referimos, ¿no? Vamos con Clasicida. Fantasmas del pasado están tomando el sol. Dejaron todo atado para ser buen español. No hay golpe de estado, el sistema les ampara. Si nos descuidamos, volverán a joder España. ¡Hey! Nostálgicos, abrid las ventanas, que este cóctel molotov va directo a vuestras caras. ¡Hey! Nostálgicos, abrid las ventanas, que este cóctel molotov va directo a vuestras caras. De señoritos que no pagan su mansión, libera tus prejuicios, se merecen la ejecución. Quieren paz entre clases, quieren guerra entre pueblos, y lo tenemos claro, hoy los muertos los ponen ellos. ¡Hey! Nostálgicos, abrid las ventanas, que este cóctel molotov va directo a vuestras caras. ¡Hey! Nostálgicos, abrid las ventanas, que este cóctel molotov va directo a vuestras caras. Que este cóctel molotov va directo a vuestras caras. Que este cóctel molotov nostálgicos. Clasicida desde Alicante en este Cienfuegos número 182, porque estamos hablando pues lo de visitar, conocer amigos y vecinos. Seguimos visitando amigos y de alguna manera también vecinos, ahora no de la parte pinteña de la guerrilla radiofónica, sino de esa retaguardia que tenemos en Galicia. Son vecinos en la Casalonga, cerca de Santiago. Se llaman Desequilibrio Mental. Desequilibrio sin la U delante de la Q, por si queréis buscarlos en las redes. Estos días están presentando su nuevo disco, Drinking Tinto, que es en homenaje al histórico grupo de su aldea que tenía ese mismo nombre. Le hemos pedido a Piedra Sí. Nombre grandioso, ¿eh? Oye, que me tenías bajado los niveles, ¿eh? Sí, sí, para. Estoy aprendiendo, me estoy volviendo malo. El poder se me está subiendo a la cabeza. Drinking Tinto, ya le digo, de... Voy a ir a esa aldea de La Casa Longa. Y le hemos pedido a Piedra, el batería del grupo, aparte de tocar también con barbitúricos y con Astaroth, o sea, tipo ecléctico, digamos, en esto del rock and roll, porque nos habla un poco de este nuevo trabajo de los Desequilibrio Mental. Y tenemos aprovechado para hablar con Marquiños de Drinking Tinto y pedirle que nos cuente qué le ha parecido, qué les ha parecido que les hagan este homenaje y sobre todo que nos hable de qué está pasando en su aldea y por qué están en pie de guerra desde hace 5 años, porque que no se nos olvide, esto es Cienfuegos, política y rock. Y hoy estamos hablando mucho de rock, pero estábamos dejando un poco de lado la política y los movimientos sociales. Y después escucharemos la canción de Desequilibrio Mental, que con la que cuentan con la colaboración de Jaime Neiro de Redios da Cruz, que se titula Irmans. Pero vamos primero a escuchar tanto a Piedra, el batera de Desequilibrio Mental, como a Marquiños de Drinking Tinto. Muy buenas a todas y a todos los oyentes de Cienfuegos, soy Piedra, batería del grupo gallego Desequilibrio Mental. Quiero enviar un saludo enorme a todos y en especial a comandante y subcomandante. Desde a Casalonga, nuestra aldea, el lugar donde vivimos, que es cerquita de Santiago de Compostela y que es donde tenemos nuestro centro de operaciones desde hace más de 20 años, que acabamos de cumplir recientemente como grupo, y que es donde plasmamos nuestras canciones y nuestra manera de ver y de entender el mundo a través de la música. Recientemente acabamos de publicar nuestro nuevo disco, nuestro 5º álbum en estudio, que lleva por título Irmans y que es un homenaje a Drinking Tinto, grupo mítico de rock gallego fundado en A Casalonga a mediados de los años 90. Este trabajo consiste en un homenaje, un querer y un cariño a quienes son, pues, algunos de ellos nuestros hermanos de sangre, otros hermanos de rock and roll y otros vecinos y amigos de toda la vida. En él incluimos una serie de versiones de Drinking Tinto, de sus temas que habían incluido en sus 2 discos en su etapa como grupo, y también rescatamos algún tema inédito de alguna vieja cinta y de alguna vieja maqueta de ellos que teníamos bien guardada. Tuvimos también la suerte de contar con una serie de colaboraciones especiales del rock gallego para este trabajo, como son Bocixa de Cenzar, Bituco Nere de Ruxi Ruxi, Javi Maneiro de Herederos da Cruz, Martín Zapata de Radio Zapa, Pais de Medo Medá, Suso Bello de Compañía do Ruido y un montón de gente que se han querido sumar a este homenaje y a este trabajo, y que gracias a ellos ha quedado una cosa espectacular, muy bonita y que queda para siempre, pues, dentro de la historia del rock de A Casalonga y del rock gallego. Aparte del disco, también quisimos incluir 4 proyectos audiovisuales a modo de videoclip que ya están disponibles en nuestro canal oficial de YouTube y que culminará en los próximos días con la presentación de un documental de más de 1.5 horas que cuenta la historia de Drinking Tinto y lo vivido en aquellos años, bueno, pues contada por un montón de gente que se ha querido sumar también a este gran homenaje a nuestros hermanos. Solo me queda daros las gracias y un saludo y un abrazo a todos, mucho rock, mucha salud y mucha libertad. Hola, yo soy Marquiños, miembro de Drinking Tinto, y sinceramente estoy tan sorprendido como emocionado por este inmerecido homenaje. Pero como está hecho desde el cariño y desde una tierra de rock como es Casalonga, el orgullo que siento no me cabe en el pecho ni en los pantalones. Hoy formo parte de una asociación vecinal llamada Plataforma Casalonga Limpa de Residuos, ya que van a cumplirse 5 años que vivimos bajo la amenaza de la instalación de una planta de residuos y de un vertedero que pretenden instalar a escasos metros de donde vivimos. Y eso ni tiene sentido ni vamos a permitirlo. Amamos demasiado a nuestra Casalonga. Así que ni empresa ni administraciones acabarán con nuestra tierra ni con nuestra forma de vida por un negocio sucio. Luchadores fuimos y en la lucha estamos. Y eso es el rock. Un fuerte abrazo desde Casalonga, o como a nosotros nos gusta llamarle, la capital, ya que Santiago no es más que las afueras de Casalonga. Y muchas gracias tanto a Desequilibrio Mental como a toda la gente que colabora en el disco, por todo su trabajo y por todo su amor. Y como no, para Cienfuegos, al comandante y al subcomandante, por ser altavoces del rock. Besos variados. Drink! culpables de meternos no las veas, de que no seguir en daquela para nos foi a maior das tristezas. Foron o noso pinar e a nosa viga, son os nosos irmáns e forman parte das nosas vidas. Eran os Drinking Tinto, foron os Drinking Tinto, e son os Drinking Tinto, os nosos irmáns, os nosos Drinking Tinto, sempre estarán vivindo nas súas cancións e discos, nunca morrerán. Bueno, nosotros no somos Drinking Tinto, pero somos de Pinto. Badunch. Continuamos aquí en Cienfuegos número 182. Pues eso, hablando de música, de novedades y cositas que nos van llegando, ¿no? Y por ejemplo, algunos eso, de cosas nuevas, de discos, y algunos medios generalistas, como no se suelen enterar casi de nada, pues hablaban de que estaban presentando disco la gente de los que vamos a hablar ahora. Están hablando de que presentaban el disco Yepolíes. Y bueno, sí, pero no. Yepolíes es un disco que está en la calle desde marzo del 2021, o sea que ha tenido su recorrido ya. Hablamos de los valencianos Zoo y de los dos conciertos multitudinarios que dieron estas semanas atrás en el Within Center de Madrid y en el Palau Sant Jordi de Barcelona. 8.000 personas en el primero, 15.000 en el segundo. Yo diría con especial mérito en el primero, de que un grupo que canta en valenciano, en catalán, meta 8.000 personas en Madrid, pues tiene su punto ahí de morbillo. Son dos conciertos que sirvieron efectivamente para cerrar la gira asociada a ese disco, al Yepolíes, pero planteados pues de una manera muy, muy distinta como había sido toda la gira asociada al disco. Eran esos dos conciertos, el Palacio de los Deportes, Palau Sant Jordi, eran casi como un capricho y un reto por parte de un grupo que, si bien es un grupo profesional que mueven pues entre los propios músicos que están sobre el escenario, pero también todo lo que hay detrás de los grupos, que muchas veces no vemos el público, pues están moviendo una veintena de personas que cada vez que el grupo sale a la carretera, pues esa gente tiene que cobrar su salario. Pues es un grupo profesional que se han pasado todo este verano tocando aquí y allá, pero que vienen del underground, son gente que vienen de distintos proyectos, de tocar por placer, de tocar por la causa, pero que llega un momento que tocas la tecla y te funciona. Ya te digo que se han pasado el verano tocando pues prácticamente por todo el estado. Y ojo ahí, con ese handicap nada desdeñable, aunque no debería ser así, ya lo he dicho, cantan en valenciano. España sigue siendo un país muy puto para el tema idiomático, digan lo que digan, y también en todos los ambientes, también en el ambiente alternativo muchas veces puede cerrar de cierta manera la puerta al cantar en un idioma que no sea el castellano o el inglés. Lo hemos visto aquí. Yo soy muy fan de muchos grupos valencianos que no ha habido manera de que vengan a Madrid porque no les salía rentable venir a tocar, y veías todas las fechas las tenían pues en los países catalanes, sitios donde hablaban su mismo idioma. Y bueno, quizás eso no debería ser así, pero por desgracia así lo es. Ya lo he dicho, tenía un punto de morbo ese que metieran a 8.000 personas en el Palacio de Deportes de la Comunidad de Madrid cantando en una de las lenguas cooficiales del Reino de España, y que no fuera eso, ni castellano o inglés o spanglish. Barcelona fue otra cosa, Barcelona fue jugar en casa. Tuve la ocasión de estar en ambos conciertos, fricadas mías y de mi compa, y bueno, la verdad es que me lo pasé teta. Lo de Zoo es un fenómeno muy curioso, muy curioso. Empezaron hace apenas ocho años, gente ya experimentada, no chavales que es su primera experiencia musical, sino gente que venían de otros proyectos de allí, de la zona de Valencia, como Shatter Sound System o los legendarios La Gosa Sorda, Y han tocado una tecla, no sé bien qué tecla ha sido, pero lo han conseguido pues saltarse esa barrera idiomática y hablar con el idioma de la música. Entre el público pues se veía, por supuesto, tanto en Madrid como en Barcelona, veinteañeros en cuadrilla, chavales, chavalas, dándolo todo, bailando. Quizás serían el público más objetivo de un grupo tan festivalero, que mezcla el rap, el reggae, el punk con la electrónica o el sonido Balkan, por ejemplo. Pero también veías gente mayor, si es que los de 40 se nos considera mayores, y ojo ahí, mayores aunque nosotros, y dándolo todo también en las primeras filas. Y también, esto a mí me parece súper guay, súper bonito, gente muy pequeñita, niños y niñas, ahí en familia, con los papis, con los amigos de la familia, la verdad es que súper, súper guay aquello. Por lo tanto, lo de cierre de gira de presentación de Le Polie sería un poco el titular del medio generalista, que no se entera demasiado, ve la nota de toca este grupo en el Within, ¿quién son? No sé, están presentando disco, lo hacen así. Quienes sí les hemos seguido más, pues teníamos claro que era un concierto, pues no solo no presentando el disco, que estaba más que presentadísimo, era un concierto no solo con repertorio diferente, sino también que iban a hacer algo distinto. Pues ¿qué hicieron? Metieron más músicos, como por ejemplo añadir todavía más vientos a la sección de vientos, que ya de por sí es espectacular, quedó tremendo. Batería para algunas canciones, para hacerla. Ellos no suelen ir con batería, suelen tener un poco de percusión, pero básicamente todo son bases electrónicas y de rap. Pues para esto trajeron una batería para algunas canciones, para hacerlas más funky, y hostia, lo consiguieron. Voces femeninas para los coros continuamente, y muy guapo, colaboraciones de otros artistas, vídeos para las pantallas, preocuparse por las diferencias de sonido de dos recintos tan enormes, tan grandes y a la vez tan distintos como son el Palau Sant Jordi de Barcelona, con unos ecos del Copón, recinto construido en el año 90 para los Juegos Olímpicos, bla, bla, bla, y el Within Center, Palacio de los Deportes, que realmente se construyó tras el incendio pensando en que ahí iba a haber más conciertos que deportes, y tiene unas cosas para evitar los ecos. Curiosidades que nos molan a la peña, que nos gusta fijarnos en esto. Y también hicieron, esto sí, y volvemos a retomar el tema del que estamos hablando hoy, de cositas nuevas, aprovechaban para estrenar en directo dos canciones que les dio tiempo a componer entre concierto y concierto de la gira de Le Polie, pues porque pese a ser profesionales metidos en la dinámica del concierto, gira, viaje, concierto, les dio tiempo a parar un poco para componer. Son dos culos inquietos. Por un lado, tocaron la vacilona Paña, que se mete con los tópicos de la España más facha y rancia, y que me sorprende que saquen ahora porque son un grupo más mainstream, salen los 40 de la Comunidad Valenciana y de Cataluña y demás. Pues en estos tiempos que sería quizá más cómodo hacer cosas con dobles sentidos interpretables, no, Paña es una canción que no es nada interpretable, habla de lo que habla, y de hecho ayer mismo anunciaron que el tour de 2023 se llamará así, Paña, en el que tendrán pocas fechas y bien repartidas. A mí me parece un lujo para cualquier grupo permitirse eso de las pocas fechas y bien repartidas cuando llegas al profesionalismo. Y otra de las canciones que compusieron en estos tiempos y que estrenaron estos dos conciertos de Madrid y Barcelona, pues la que voy a poner en esta recta final de programa, una que Pancho, el cantante, presentó diciendo algo que me gustó mucho, algo así como que cuando llegas a determinada edad, pues te da absolutamente igual decir determinadas cosas en público y el que piensen los demás. Y la canción, pues no es otra que la canción de amor del disco, bueno, del disco, de la canción del último pequeño single que sacaron, dedicada a su actual pareja, que se llama así, La Grauera. Està reclamant atenció algú d'ahí fora. M'estan venint molts compromisos alhora. He recordat que he de tornar un rebut. M'estan cridant per alguna factura. Ja m'han colat alguna lletra menuda. M'han oferit dir algun segur de mort. Vigila cada passa, que porta eixa vacuna. Posa una alarma en casa, cuida el colesterol i estén la roba i ves al banc i paga. De dilluns a dilluns, vida la sopa boba, provant la telenova, esquivant la mala baba, fugint d'aquella cova, novel·la inacabada. I empeça el moviment dient dol estar parat i pesen els segons que cauen a plom i en eixes que vens tu, l'estrella de la saga, i en res ho arregles tot i rode jo amb el món. Que feliços i amb que pot mou la falda verda i la cistella regolfant de bo. està reclamant atenció, no per ella sols atenció. Quasi hi ha un dèficit claríssim, cabró. I ara respira pau el grau i passió. I hem fet d'un pis menut una mansió, un palau amb corredor que és una pista de ball. Dormim en el saló, reinventem els espais, retronen per la casa, es mames han de papa, sopem de quinto i tapa i ens ho gaudim com mai. Avui anirem a vore caure el sol, festa de les llums de la tardor, glòria al pescador que ens arregla un ranxo, glòria a les barquetes que tornen al port, Verge del Carme, de les remendadores, patrons i estibadors, poseres portuaris, cuideu-nos de la pena, salveu-nos del calvari, la sort és contingent, l'amor és necessari. Que feliços i amb què por, mou la falda verda i la cistella. Golfant de bon humor, sempre veu mig plena la botella. Que feliços i amb que poc, dalt d'aquell terrat diem-me a l'orella. Que ens banyem en esta sort, que si ens ve la por banyem amb. La grauera, grauera que significa algo así como la del puerto, la del grau, es el modo cariñoso en el que se refiere a su pareja, el cantante de Zoo. Hablábamos de eso, que habíamos estado en los conciertos de esa despedida barra presentación de cosas nuevas de gira de Zoo, pero no soy el único que ha estado de concierto últimamente. El subcomandante trabajador asalariado también ha estado de concierto últimamente. Uh-huh. Viendo otro grupo que también estrena entre el disco, ¿qué has escuchado? ¿Qué tal te pareció? Sorprendentemente, de hecho, estuve en concierto porque ya sabéis que hace muchos años que no suelo pisar los escenarios. Y ni la parte de abajo. Ni la parte de abajo tampoco. Bueno, la parte de abajo la piso más, pero poco también. Bueno, pues estuve viendo a Tundra. Estaba viendo que además pegué el cartel que nos dieron del concierto ahí detrás y digo, me voy a acordar qué día fue, que lo quería haber preparado un poquillo antes, hace ya casi un mesecillo, el 27 de noviembre, en un lugar tan peculiar como Joy Slava, que no sé si alguna vez habéis estado vosotros bonita, viendo... Bonita. Sí. Pues yo flipé porque, claro, yo me sentía como el pequeño Nicolás, ahí de repente, estuve viendo a ver si estaba también Froilán o gente así y no los vi. Muy buen sonido, sitio bonito, la verdad... Concierto de las cosas que a mí me gustan, a las 12 del mediodía empezaba, a las 3 tenía que terminar, con lo cual me dio tiempo a ir a comer y a darme un paseo luego por la tarde. Y bueno, pues como la gente que haya seguido escuchando el programa y me haya escuchado hablar de música, pues no solamente llevo muchos años sin ir a conciertos, sino que además no suelo escuchar grupos que sean especialmente nuevos, porque no he seguido escuchando música, quitando algo de música extrema y demás, y bueno, pues Tundra, que llevan tocando desde el año 2007, yo realmente, y siendo un estilo que me gusta, este post-hardcore así instrumental, con canciones largas, melodías densas, pues estas cosas que no sonarían en principio en Radio Fórmulas, a mí es algo que me gusta bastante, pero si no llega a ser por otro de los colaboradores del programa, por Miguel, ni hubiese ido al concierto porque me invitó él, ni me hubiese dado por escucharlos más allá de lo que me hubiese saltado por internet. Y me molaron bastante, la verdad. No los había seguido, ya digo. Sé que han roto ese techo de cristal de ese estilo de música, que es difícil, porque no es una música sencilla de escuchar, desde luego. Que han tocado en el Primavera Sound, han tocado en el Resurrection Fest, que han salido algo en la tele, han estado en los conciertos de Radio 3. Y presentaban su último disco, Hex. Y la verdad es que, jo, sonido contundente, muy bien tocado, con una capacidad de transmitir bastante chula, a pesar de que digo, de la carencia de letras en todas y cada una de sus canciones. O sea, grupo instrumental, ¿no? Completamente, sí, sí. Canciones de 10, 12, 7 minutos, pesadotas, y muy, muy bien. Yo la referencia que tenía de ellos es que uno de los miembros había tocado en Agadift, una banda de hardcore, emocore, chillón, así una mezcla metal también de hace unos años. Pero digo que a pesar... De hace unos años, y les trajimos a tocar a Villaverde allá en la Edad de Piedra. Pues eso, pues que cuando yo escuchaba música y organizaba conciertos. Y bueno, la verdad es que salí realmente contento, con ganas de ponérmelos ahí en casa y con el tema de decir, joder, si a mí esto de investigar en grupos y demás me gustaba. Vamos, muy, muy, muy disfrutones. Y la canción que vamos a poner para cerrar el programa, si no recuerdo mal, y si no me ahogo con este constipado que no se me quita, la ha elegido Miguel, se llama Ruinas y pertenece a este último disco, a Hex, que es de este mismo año que ya se acaba, 2022. 2022 que se acaba ya para Cienfuegos, este va a ser el último programa del año, que no de la temporada, el 182, nos vemos en enero. Muchas gracias, Gus, malavenidos, por acompañarnos hoy. Muchas gracias a vosotros, me lo he pasado pipa. ¿Te ha molado la experiencia radiofónica? Sí, sí, bueno. Bien, pues. Pues ya sabes, invitado, quedas cuando quieras aquí a la sede de la guerrilla radiofónica, como también nuestro compañero tímido que no habla. De hecho, ni para decir adiós va. Le tengo abierto el micro por si acaso, ni por eso se anima. Pues nos vamos con esas ruinas de tundra que nos definen un poco bien también. A ver, que tengáis buenas vacaciones, nos escuchamos en enero. Y si tenéis mono, aprovechar. Seguro que no has escuchado los 181 programas anteriores. Los tenés todos en iVoox, en Spotify. No, en Spotify solo los últimos 20. Y en Archive sí que está absolutamente todo recopilado. Nos escuchamos, nos vamos con Tundra. Hasta luego.